nace luego de la toma, en la cual en la parte artística de la Universidad del Departamento de Humanidades, a través de todas sus carreras, de sus graduados, de sus estudiantes y profesores, nos festejábamos la democracia anular a través del arte, y que para eso se hacen concursos fotográficos, murales, y también está la expresión de la danza, del canto. Todo es el ámbito festivo, es la manera de festejar a través de las artes y de humanidades. El año pasado tuvo una gran participación, sobre todo por parte de sus estudiantes, que tienen mucho para demostrar con el arte, y este año se han sumado nuevas actividades a las ya del año pasado, como el concurso fotográfico y el baile y el canto. Se ha sumado el dibujo en caricatura. Y bueno, lo importante es que se festeje como cada uno conoce o estudia o siente. En este caso, a través del arte. De alguna forma se marca un contraste, ¿no?, de lo que fue, tenemos que hacer mención, porque hubo una toma de la universidad, después un nuevo gobierno que marcó una diferencia, y en este caso esto también tiene que ver con eso, la expresión de libertad, la expresión libre aquí en la universidad, ¿no? Totalmente, usted ha hecho un análisis, un resumen exacto y preciso. Anteriormente el rectorado era como un santuario en donde acá no se puede interactuar. Por eso partimos el Unlarate desde el rectorado, donde se baila, se canta, se festeja, porque eso debe ser el UNLAR, un ámbito de estudio, conocimiento, trabajo y respeto, pero sin dejar de lado la libertad de expresión, el arte, la felicidad. Justamente eso es, y estamos muy contentos de poder festejarlo por segundo año. Estas actividades van a ser de variadas, ¿no? Por un lado, las expresiones acá en el rectorado, pero también incluye otro tipo de muestras, ¿no? Comienza acá en el rectorado, pero se va a desarrollar en el quinto módulo, al lado de la cantina, en la cantina, en toda la universidad. Van a expresarse los estudiantes, docentes y graduados con el arte, festejando los 45 años de la universidad, festejando este aniversario también de la toma, de la semana del estudiante. Hay mucho por festejar. Así que bueno, eso es propicio con este UNLAR LATE que lo realizamos una vez más. Finalmente, ¿a usted qué le deja como reflexión este cumpleaños aquí 2016, desde aquel 71, del nacimiento de la Universidad en La Rioja hasta ser esta Universidad Nacional que tenemos hoy, más democrática, más plural? Y justamente eso, me dejo en alegría que somos una universidad democrática, como decía en la homilía que ha hecho la universidad, su video, Monseñor Angelelli, una universidad no clasista, una universidad abierta, participativa, pujante. Nos merecemos los riojanos, y creo que está a la altura la universidad. Hoy es una referencia a nivel regional, y hoy tiene una tasa de alumnos la más grande de toda la región. Han ingresado más de casi 10.000 alumnos el año pasado, han egresado más de 1.000 graduados, y eso es lo que nos da una vida, una apertura. Y como bien dijo usted, de la mano de la libre expresión, de la participación, del debate, que eso es aprender a vivir en democracia y madurar en democracia. Así que ese es el festejo doble que tiene la UNLAR este año. Bueno, y con la necesidad de cortar distancias con las sedes del interior, ¿no? Porque más allá de lo que es el uso de la tecnología, que acortan las distancias, todavía quedan algunas necesidades de seguir acortando las distancias con las sedes del interior. Sí, pero de todos modos, también, por dar un ejemplo, dentro del marco de la celebración, CATUN está realizando cursos de informática, ha realizado una maratón, todo lo que es la ciudad, para recordar este aniversario de la UNLAR. Aymogasta ha hecho lo mismo, Chamical tiene la semana que viene, todas las sedes estamos festejando, enmarcando y participando. Eso es lo importante. Y como dijo la otra vez, hemos inaugurado la sala de teleconferencia, que las tecnologías nos vayan acercando, pero bueno, el interior nosotros lo vemos como una pata más, que está un poco alejado geográficamente, pero es lo mismo, debe ser la UNLAR.